Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. En esta apacible medianoche de primavera, os invitamos a que paséis a la cripta radiofónica y compartáis con nosotros una nueva sesión. La iniciaremos con la guía de los astros, con el tránsito planetario de Margit Glassell. A continuación escucharemos el estremecedor relato La noche era eterna, de una autora única, So Blonde. Esta historia forma parte de la estupenda antología editada por Daniel Lanza y Enrique Montiel de Arnaiz, titulada Vampiralia. Seguidamente, un poco de cine a través de un archivo recuperado de nuestra filmoteca clásica. Una pista. Es una peli protagonizada por Bela Lugosi y no es Drácula. Nos gusta mantener el suspense. Y para cerrar el episodio de esta noche, Helen the Reaper nos presenta la biografía de Iván Milat en su sección Mis malos queridos. Bienvenidos al capítulo 497 de Proyecto Terror. Across the sun, niggas long, burning dollars, what's a house of Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Este es el tránsito planetario semanal que nos ha preparado Margit Glassell. Dice lo siguiente: clima cósmico desde el 9 al 15 de mayo. Después de la luna nueva en Tauro, el viernes pasado, con su fuerte énfasis en comenzar un nuevo ciclo conectado con la Tierra, enraizado y paciente, nos encontramos esta semana con el primer planeta que sale de su ciclo retrógrado. Júpiter este lunes cambia de dirección después de 5 meses y podemos notar a partir de ahora cómo las energías asociadas con Júpiter empiezan a fluir de nuevo y en el exterior su presencia se hace más fuerte. En la astrología medieval se le llamaba el Gran Benéfico y se consideraba sus influencias inmensamente afortunadas. Se asocia con los viajes largos, las leyes, la filosofía y la verdad y nuestra capacidad de expansión y crecimiento. Su lado oscuro son los excesos y el optimismo infundado. En estos momentos se encuentra a 13 grados 18 de Virgo y si tenemos planetas cerca de este grado en los signos mutables como Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis o de Tierra como Tauro, Virgo o Capricornio, podemos notar especialmente cómo empiezan a desbloquearse nuestros asuntos. Es fácil que poco a poco nos sintamos más animados y con más confianza. Aún así, todavía tenemos que esperar que Mercurio salga de su retrogradación el 22 de este mes y la comunicación y los transportes puedan seguir con algunos obstáculos. La energía de la Tierra sigue fuerte durante toda la semana. Júpiter y el nodo norte desde Virgo, Plutón desde Capricornio y Mercurio y Venus desde Tauro forman un gran trígono de Tierra que nos puede ayudar a materializar nuestras ideas, crear estabilidad y mejorar nuestra economía y aumentar nuestra fuerza. Margit, recomendaría invertir la energía en proyectos ya en marcha y terminar asuntos pendientes sin empezar nada nuevo de momento esta semana. La luna creciente viajará por Cáncer, Leo y Virgo, enfatizando al principio de la semana las emociones y los asuntos familiares, y luego la creatividad y la autoexpresión. El fin de semana será especialmente productivo si analizamos las situaciones que estamos viviendo y mantenemos cierto autocontrol. Puedes contactar con Margit Glassell a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglassell.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglassell@gmail.com. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La noche era eterna. Un relato de Sue Blount, incluido en la antología Vampiralia. La noche era eterna en las trincheras de primera fila del frente. Los mandos habían organizado un turno rotativo dividido en 4 días en las barricadas principales y otros 4 de descanso en las que se encontraban cavadas unos 100 metros atrás. La única diferencia que había entre unas y otras era que los rifles de los francotiradores no llegaban a los nichos más atrasados, pero el fuego de mortero o un eventual ataque con gas cloro arrasaría aquellos tristes parapetos de arena y sacos terreros. En los corredores, que se derrumbaban por la urgencia de su construcción y a causa de la lluvia, había ratas, agua y hombres. Estos últimos se encontraban empapados y hambrientos, ateridos de frío y de terror. Allí, tras la doble línea de alambrada de espino, se hallaba el enemigo. Para un soldado raso, el enemigo era tan solo la silueta de una cabeza aumentada por el perfil del casco, un blanco al que disparar antes de que, por un instante, el fogonazo de la pólvora iluminase el rostro bajo la protección, obsequiando al infortunado con los rasgos de su verdugo. Había valientes, o quizás acobardados por los oficiales, que asomaban la testa a ras de tierra mientras apuntaban los fusiles de cerrojo Level 86 en busca de un blanco que desvelara una ubicación. Muchos de los soldados exponían tan solo una mano con un cigarrillo encendido, con la finalidad de que la brasa guiara el tiro para favorecer la diana del adversario. Con suerte, el disparo entraría y saldría en la palma o volaría algún dedo poco importante. Esto los llevaría al hospital de campaña, donde quizá los declarasen no aptos para el servicio y fueran alejados de las trincheras. La guerra era esperar, poner a prueba la paciencia, aguardar a que una bengala de color rojo iluminase el cielo gris y desparramase sobre la incesante lluvia un chubasco de chispas que tornara en sangre las gotas. Entonces, la orden era la de cargar. ¿Hacia dónde? Hacia adelante, hasta expulsar al enemigo hacia su isla o de regreso a su país transalpino. Por el Reich o por el Reino, eso daba lo mismo. Avanzar hacia adelante para encontrar como primer escollo la propia barrera de alambre dentado que delimitaba la tierra de nadie entre ambas filas de zanjas. Los hombres utilizaban los cuerpos de sus compañeros como puente para llegar a aquel limbo, donde las minas explotaban sin reconocer aliados ni uniformes y las balas quemaban el aire y tatuaban los cuerpos con marcas indelebles para que la dama los recogiera. El objetivo de aquella carrera suicida en masa de jóvenes, embutidos en uniformes que habían sido reutilizados y remendados después de haber sido despojados de cuerpos muertos de otros jóvenes, no era más que una nueva valla de dientes y pinchos que custodiaba una nueva fosa común. La trinchera opuesta donde el enemigo se convertía en detonaciones de arma corta, cuchilladas de bayoneta y rostros de odio, sorpresa y sobre todo miedo. La guerra no era valor, tampoco heroísmo ni gloria. La guerra era miedo. Había barro, lágrimas y sangre, pero eso no eran más que los ingredientes del miedo. Después de la carnicería volvía la calma. A veces había un conato de racionalidad entre aquellos hombres y se acordaba una amnistía tácita para que los camilleros y sanitarios de ambos bandos pudieran recoger a los caídos en el terreno neutral. Era una pantomima de piedad, un teatrillo de cordura en aquella cruel realidad. Transportar tullidos, remendar moribundos, apartar la carroña a un lado para que la siguiente oleada de carne de cañón no tropezase con ellos. Todo esto, mientras las sirenas y los silbatos de los sargentos sonaban, siempre debían sonar, pues el silencio indicaba que la tregua había terminado y que los ojos mortales de los francotiradores volvían a estar posados sobre las miras, al acecho, como rapaces homicidas para descargar su pico de plomo. La noche era eterna, sí. No había cielo azul ni horizonte. Incluso parecía que el día hubiera muerto. Tan solo existían jornadas y turnos, porque la luz había huido del firmamento ahogada por nubes herméticas o velada por humo aceitoso y oscuro. Los uniformes, verdes o pardos, se inclinaban sin variable hacia un gris que lo velaba todo. Las insignias, las armas, las fotos descoloridas de esposas y novias, o los mechones atesorados en relicarios, que en ocasiones representaban toda la herencia de una genealogía que se había conformado con sobrevivir una hambrienta generación más como gran logro de casta. En aquellos yermos campos franceses solo se distinguía un color, el rojo de la sangre que aparecía vaporizado por unos instantes en el aire cuando estallaba un cráneo, o que fluía alegre como un riachuelo del deshielo al ser cercenadas las piernas por una carga explosiva. El enfermero ya no veía nada de esto. En realidad, no veía nada. Estaba demasiado cansado, demasiado agotado y hastiado. Algunos fusileros aún se espantaban ante las laceraciones que podía soportar el cuerpo, pero él ya estaba inmunizado. Tan solo recogía cadáveres. Siquiera eso eran ya para él. Eran bultos, carga que había que transportar mientras las tropas rezaban para que ningún bastardo se saltase la tregua y apretase el gatillo, o que una explosión demorada no los barriera del mapa. Él, en algunas ocasiones, incluso se alegraba cuando un paciente se desmadejaba al ser colocado sobre las parihuelas. La falta de una pierna o del saco intestinal suponía unos cuantos kilos menos que arrastrar. En teoría, el protocolo de ayuda médica rezaba que los primeros en ser atendidos debían ser los inconscientes, aquellos que no podían pedir ayuda. Luego los conscientes y amputados, quizás en un estado de shock que les impedía reclamar auxilio, pero que podían desangrarse. Y, por último, los que gritaban, todos los que todavía estaban lo suficientemente enteros para aullar de dolor, para desgarrarse la garganta en llanto, para reclamar no la piedad de un dios, no la vuelta a casa, siquiera la venganza, no. Los heridos invocaban una deidad real y tangible, amable y cruel por ser esquiva, morfina. Morfina para calmar el dolor, morfina para dormir sin preocuparse de despertar, morfina para morir en vida y olvidarse de las trincheras, del frío, de la lluvia, de las gachas vomitivas del rancho y de toda aquella guerra que ninguno entendía. El camillero sabía que muchas veces era mejor regalar una bala que una ampolla a aquellos que reclamaban el extracto de la adormidera. Sería desperdiciarla. Los hombres se negaban a morir, aunque tuvieran las tripas fuera, sus huesos les hubieran desgarrado la carne o sus cráneos hubieran sido perforados. No tenían arreglo, pero sí vida. El binomio del enfermero le azuzó para que se espabilara. Las sirenas habían callado y ahora solo quedaban los silbatos. El tiempo de los carroñeros se terminaba. Los pasos se apresuraron. La tensión quedó disipada. Las botas militares taconearon sobre algo metálico, semienterrado en el barro. Y la mina explotó. Cuando el sanitario despertó, lo primero que vio fue un cielo nocturno sin luna. Sus oídos todavía estaban embotados por un pitido constante en segundo plano ante el silencio de la noche. Estaba vivo y entero, o eso parecía. El joven alzó el cuello sin dificultad y se palmeó la pechera de la guerrera pringosa por la casquería, que era lo único que quedaba de su compañero. Asqueado, intentó erguirse sin tener en cuenta la precaución más elemental, pero no pudo. El dolor en la base de la espalda le hizo ver la luz falsa en las sombras. Sus piernas estaban muertas, inertes, no respondían. Lloró sin darse cuenta y volvió a arrepentirse de haberse enfrentado a su padre para alistarse. Se odió por haber partido sin su bendición. Se habían separado con agrias palabras y eso al muchacho le pesó en la conciencia al saberse perdido sin posibilidad de enmendar su falta. «Tu lugar está en la universidad. Se necesitan hombres que salven vidas, no que las cieguen. El reino no te necesita en el frente, te necesita en las aulas». El viejo no sabía. El viejo no entendía el ardor guerrero que inundaba las venas jóvenes y rabiosas por devolver al enemigo las afrentas sufridas. Pero allí, en el hoyo creado por la explosión y cuyo cambio de rasante le impedía ver el llano, no había manera de vengar orgullo alguno. Allí morían los sueños, ya no solo los de revancha o de gloria, sino los sueños cotidianos y que se pensaban alcanzables. El regreso a casa, dormir sobre sábanas limpias, abrazar a los seres queridos. Se percató de que algo más iba mal en su cuerpo. No lo sentía, no podía verlo, pero estaba ahí. La misma metralla que había cercenado su médula espinal también había entrado en su muslo y sajado una arteria. Se desangraba, se moría. Gimió, y un llanto le respondió en la oscuridad desde una distancia indeterminada. Quiso dar un santo y seña, pronunciar un interrogante, pero el concepto casi abstracto del enemigo se lo impidió. Era probable que al otro lado encontrara a su asesino. Escuchó un susurro mermado por la sordera que aún persistía. No entendió las palabras, pero sí el idioma. No se había equivocado. En el cráter había un adversario. Aterrorizado, buscó algo que le sirviera de arma, pero solo se topó con barro. Debió hacer algún ruido, pues el sonido se repitió. Esta vez adivinó que eran algunas palabras ininteligibles que, al no recibir respuesta, fueron sustituidas por dos menguadas chispas y, al final, por una llama vacilante y escondida tras la pantalla de una mano. A menos de un metro, la silueta de un sargento se hizo visible. Los hombres se miraron aterrorizados al descubrir, en el otro, un uniforme distinto, pero aún más se horrorizaron por lo destrozado de sus cuerpos. Aquel tímido resplandor avivó el apetito de los francotiradores que dispararon a ciegas. El camillero podría llamarse Tommy. El sargento podría llamarse Hans. Entre los dos, no sumaban 40 inviernos. Tommy y Hans, tirados en un cráter de explosión en la zona de nadie del campo de batalla francés de Lys. Era primavera de 1918 y el mundo estaba en llamas. Pero no había brillos en la noche. Hans no tenía nada más debajo de las rodillas que hueso astillado y zarcillos de carne reventada, que una vez fueron músculos funcionales. Sabía que su pulmón izquierdo bombeaba más líquido que aire y sabía que no volvería a ver a Hilda. Hilda olía a pan recién hecho y a las humildes margaritas con las que se adornaba. Margaritas en su pelo, en su cuello, flores que aumentaban su aroma cuando la piel de ella se calentaba por los besos castos y las caricias lascivas. El sexo de Hilda era un prado en primavera, era rocío y polen y calor y fragancia de flores tan pobres que no existían para los perfumeros. Para él, eran su mundo, un mundo que quedaba muy lejos, a muchos kilómetros, en esa otra realidad a la que había llamado vida y que no volvería, pues Hans sabía que iba a morir. Y no quería morir solo. Olvidó el uniforme, olvidó las arengas y los discursos, y se arrastró hacia el sanitario. Este braceó inútilmente, estaba demasiado débil, y algo en el tono de quien se le acercaba le calmó. No se entendían, pero lo que la cultura y el idioma separaban, lo unía el instinto. Tommy abrazó a su enemigo que rezaba, musitaba en un idioma no hecho para hablar de amor. En un momento dado, el alemán le puso algo en las manos. Era pesado y frío, brutal en su sofisticación. Un revólver Weebly Mark IV. Los dedos palparon tres recámaras vacías. Había dos balas para cortar la espera para que todo fuera más rápido, indoloro y fugaz. Un estallido de pólvora fulminante y todo quedaría atrás, como un mal sueño. Hans rezaba y Tommy dudaba en tirar por compasión y piedad. Dudaba porque sabía que luego no tendría valor para besar el cañón humeante y repetir el gesto. Sonó un disparo. Los tiradores habrían intuido algo en el descampado. Era imposible, no se veía nada, pero sí se escuchaba. El sanitario sacudió la cabeza, embotada y torpe por la falta de sangre y el ya casi cotidiano silbido. Sí, había escuchado algo. Había alguien ahí fuera. Escuchaba el chapoteo en el lodo. ¿Otros heridos? ¿Una patrulla en emboscada nocturna? ¿Desertores? ¿Bajo qué bandera? Imposible saberlo. Se irguió con cautela, lo mínimo para que sus ojos pudieran sortear la fosa. Solo negrura y ruidos intermitentes desde las trincheras. El joven iba a dejarse caer cuando una sombra le alertó. Algo se movía en el fango. Podría decirse que se arrastraba, pero no era cierto. No era un reptar, sino una especie de correteo sustentado sobre los brazos en prolongación, estos de la línea horizontal de la espalda y luego contorsionados por los codos. Lo más asombroso era que las piernas, en su posición, imitaban la imposible postura. Aquello tenía las proporciones y la forma de un hombre, pero se movía por el pasto de inmundicias con andares de insecto. Con todo, eso no fue lo que hizo que Tommy soltara un ahogado grito que desveló su posición. La criatura era Nyctálope, sin duda, y se fijó en el soldado. Había algo de humano en aquellos dos enormes discos ambarinos invadidos casi por completo por una pupila maligna, antigua y sedienta de luz. Pero el ser se semejaba a un hombre tanto como lo puede hacer la engañosa pose de la mantis a la humillación devota de una viuda reciente. Hans interrogó y como respuesta recibió de nuevo el abrazo de Tommy, pero esta vez el gesto era ansioso, aterrado y casi infantil. Ahora, el camillero aferraba la culata de roble del revólver con pasión. El sargento se percató de la inquietud de su compañero y volvió a hacer uso de su mechero para que la luz despejara el porqué de la reacción. Lo que desveló la tímida llama fueron las facciones de la criatura que, sin ser advertida, estaba casi encima de la pareja. El encendedor cayó al lodo y se apagó. El enfermero, asustado, disparó un tiro al azar. El fogonazo sirvió para vislumbrar cómo el ente se abalanzaba sobre el sargento, con unas fauces imposibles por tamaño y filo que se acoplaron al cuello del herido. No hubo sonido de desgarro ni de rotura, pero sí de succión. A pocos centímetros de aquel beso antinatural, incapaz de moverse, el miedo dejó paso a una descabellada idea en la mente de Tommy. Una pizca de ilusión irracional le hizo recordar cuentos infantiles, lecturas de adolescencia temprana, fábulas de acampada con otros muchachos. Todo se redujo a una palabra: vampiro. Quizás su mente analítica y científica, su formación y su estatus de hombre moderno habrían desechado esa descabellada ocurrencia en circunstancias más benévolas. Pero en ese foso de explosión de mortero, rodeado de carroña, herido de muerte y ante tal atacante, no quedaban muchas opciones. El monstruo se encontraba en éxtasis mientras libaba. Por eso, la mano que le palpó la espalda no pareció molestarle. Las clases de anatomía desvelaron dónde debía Tommy clavar el cañón del Weebly Mark. Ojalá el corazón estuviera donde se le presuponía. Luego, con un esfuerzo titánico, se alzó con su único brazo libre y se unió a la extraña cópula y mordió con desesperación el cuello de la criatura. La piel era rugosa, pero fina. La sangre que brotó, tras un estremecimiento parecido a la contracción de un orgasmo, estaba fría y poseía un sabor amargo, pero brotaba con fuerza. Era una sangre antigua y poderosa, aunque no sabia. Aquel ser había sido siempre un carroñero, un cazador de muladar, y nunca se había tenido que internar en el mundo de los hombres ni adaptarse a él. La sangre contó a Tommy la historia mil veces repetida de un eterno merodear por campos de batalla, de un continuo acuciar a los agonizantes para desangrarlos momentos antes de que perecieran. Vio en cada trago, a través de unos ojos prestados que le situaban en primera persona, las guerras entre tropas cubiertas, primero de pieles, más tarde de cuero endurecido, de corazas escamadas y también de pesadas armaduras de hierro. Recorrió toda Europa en un viaje perenne bajo la luna y las estrellas, tras la marcha de ejércitos que se enfrentaban a otros ejércitos y siempre dejaban atrás ofrendas doloridas e indefensas, incapaces de presentar batalla. Aquella criatura había sobrevivido gracias a que la sed de sangre de aquellos que podían caminar a plena luz del sol era mil veces más voraz que la suya. Luego, cuando todo terminaba, se enterraba de nuevo, aprovechando que la tierra había sido violada y batida por las refriegas, reblandecida hasta significar un refugio accesible y cómodo lecho. Tommy supo todo esto mientras bebía, y su cuerpo se recuperaba con lentitud. Existía un cierto alivio en aquel acto macabro, pero también una repulsa visceral a convertirse en una alimaña, en un ser infrahumano. Aquella transfusión, ¿le deformaría? ¿Le degradaría? ¿Involucionaría él hasta obtener la facha de ese insecto decrépito? Hans ya no se movía. Estaba seco. El ser parecía volver en sí, y el muchacho supo que su oportunidad se acababa. Apretó el gatillo y el corazón del engendro se convirtió en una pulpa que voló fuera de su pecho. La detonación terminó de fijar la dirección, indicada antes por los gritos de alguien que parecía ahogarse en su propia sangre, hacia donde debían apuntar los lanzallamas. Ese era el procedimiento. El combustible ardiente alumbraba a la par que borraba cualquier asalto de un enemigo que pretendiera infiltrarse en las sombras. Los hombres de primera línea no esperaban que hacia ellos corriera, envuelto en llamas, un soldado. Alguien disparó espoleado por el miedo ante aquella aparición que cayó a pocos metros de la trinchera. ¡Alto el fuego!, ordenó el cabo interino de guardia. ¡Es de los nuestros! ¡Dios mío, cómo ha podido sobrevivir este hombre! Tommy despertó y supo que estaba en un hospital emplazado en una antigua iglesia en el Marne. se lo escuchó decir al personal de servicio que se encontraba fuera del edificio, a casi 200 metros y varios muros de distancia. Supo que la enfermera que le atendía se llamaba Emily, porque el nombre estaba bordado en el cuello de la blusa blanca con hilo casi invisible para quien no supiera dónde buscar. Emily no había conocido varón y aquella noche había cenado algo de carne en salmuera. Tommy podía ahora oler esas cosas. Su piel crecía, lo sentía y lo hacía sobre miembros que no habían variado su forma ni disposición. Comprendió, ante la primera punzada que notó en su estómago, que para que la regeneración continuase, necesitaba algo que las venas de Emily atesoraban. La joven no terminaría su turno de imaginaria. Tommy también supo, en el momento de penetrar la carótida de la muchacha con sus nuevos y sobredimensionados caninos, que la noche sería eterna. Estás escuchando Proyecto Terror en OIP Radio 4G Cantabria 87.7 y 95.3 de la FM. Days, we escape from fear. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. La Cripta de Cine presenta Neil y Madeleine son una pareja que, invitados por el terrateniente Charles Beaumont, viajan a la plantación de este, en Haití, para celebrar su boda. Aunque tras el aparente amable ofrecimiento, se esconde la oscura pasión de Beaumont por Madeleine y el anhelo de que la joven anule su actual compromiso y se case con él. Que conoce al señor Beaumont. Oh, solo unos días. Madeleine me lo presentó en el muelle, en Puerto Príncipe. Oh, ¿y usted? Le conocí en el barco, viniendo de Nueva York. Fue muy amable durante el viaje. Madeleine y yo pensábamos casarnos en cuanto ella llegara, pero el señor Beaumont nos convenció para que viniéramos aquí. Me prometió sacarme del banco de Puerto Príncipe y enviarme a Nueva York como su agente. Es extraño. Muy extraño. Usted. Le diré al señor Beaumont que está aquí. Sí. No pasa nada, ¿verdad, doctor? Oh, supongo que no. Verán, yo solo he visto al señor Beaumont un par de veces, pero nunca me ha parecido el hombre que haría de bondadoso padrino de una pareja como ustedes. A no ser... ¿A no ser qué, señor? Supongo que les pareceré un viejo loco, pero... Me sentiría mucho mejor si se fueran de esta casa en cuanto se hayan casado y no tuvieran más que ver con el señor Beaumont. Pero Madeleine le rechaza, y es entonces cuando Beaumont... recurre a los servicios de Marder Legendre, siniestro personaje que mantiene bajo su yugo hipnótico a toda una legión de hombres sin alma. Legendre posee un poder en forma de pócima, capaz de convertir en zombies a los seres humanos y así utilizarlos a su voluntad. Y es un poco de ese poder lo que desea Beaumont para atar a Madeleine junto a él. He visto sus ojos. Está muy enamorada, pero no de usted. Van a casarse dentro de una hora. Tiene que haber alguna forma. Sí, hay una forma. Costosa. El coste es muy alto. Deme lo que quiero. Y puede pedirme cualquier cosa. No. Eso no. solo una pequeña gotita, señor Beaumont, en un vaso de vino o quizá en una flor. Oh, quédeselo. El tiempo es muy breve. Tiene que hacer su parte si quiere que le ayude. No. Quédeselo, monsieur. Quédeselo. White Zombie, la legión de los hombres sin alma. Dirigida en 1932 por Victor Halperin. Un director que en su carrera cinematográfica se caracterizó por realizar películas de terror y otras de corte romántico. El productor de esta película fue su hermano Edward. Ambos poseían una pequeña productora. Y hemos de decir de La Legión de los Hombres sin Alma que es la primera película de género zombie. Victor Halperin realizaría posteriormente, dentro del género fantástico, títulos como Supernatural, en 1933, protagonizada por Carol Lombard, y La rebelión de los zombies en el 36, entre otras. En febrero de 1932 se estrenaba una obra de teatro basada en el ensayo La isla mágica, un viaje al corazón del vudú, de William B. Seabrook, viajero e investigador del oculto. Dentro de este libro hallamos el capítulo titulado Los muertos trabajan en los campos de cañas. Concretamente, este capítulo es el que inspiró a esta obra teatral titulada Zombie. Los hermanos Halperin se fijaron en esta adaptación teatral, que por cierto, no llegó a tener demasiado éxito, manteniéndose tan solo 3 meses en cartel. El autor de la misma les acusó de plagio. Y finalmente perdió, ya que los Halperin no pagaron derechos de autor. El guionista de la película, Garnet Weston, ya estaba familiarizado con este tema. Había publicado bajo seudónimo G.W. Hutton, La sal no es para los esclavos, basado en una leyenda haitiana sobre los zombies que, al tomar la sal, despiertan. Se me ocurren 2 explicaciones. O el cuerpo ha sido robado por miembros de un culto a la muerte que utilizan huesos en sus ceremonias, o bien... ¿O bien qué? No está muerto. ¿Que no está muerta? Se ha muerto, loco. Yo la vi morir. El médico firmó el certificado, les vi enterrarla. Un momento, espere un momento, no estoy loco. He vivido en estas islas durante muchos años y he visto cosas con mis propios ojos que me han hecho creer que estaba loco. En Haití hay supersticiones que trajeron los nativos de África. Algunas de ellas se remontan a los tiempos del antiguo Egipto, e incluso más a países que eran antiguos cuando Egipto aún era joven. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con Madeleine? La besé cuando estaba en el ataúd. Sus labios estaban fríos. Deje que le explique. Espere un momento y se lo explicaré. Donde quiera que hay una superstición, comprobará que también hay un rito. ¿Recuerda lo que le dijo el cochero la noche que le llevó a casa de Beaumont? ¿Aquellas criaturas horribles que vimos? Dijo que eran cadáveres sacados de las tumbas. Sí, pero espere. Esa es la superstición. Ahora falta el rito. El rito dice que los espíritus que roban los cuerpos de las tumbas antes tienen que llevarlos allí. ¿Quiere decir que Madeleine fue asesinada para que alguien pudiera robar su cadáver? White Zombie es una peli de serie B, rodada en menos de 15 días y se estrenó en agosto de 1932, con una duración de poco más de una hora. Distribuida por la United Artists, costó $50,000 y recaudó 8 millones. Aunque Lugosi, estrella indiscutible del film y además estrella de la época, tan solo cobró $800. Una película que coincidía con los primeros clásicos de la Universal, como Frankenstein y La momia. Prácticamente recién estrenado el sonoro, el estilo de este film bebe del expresionismo alemán, sobre todo en sus decorados y fotografía. E incluye numerosos momentos sin diálogos, reminiscencias del cine mudo. Eso sí, muchos de los decorados se los alquilaron directamente a la Universal. En La Legión de los Hombres sin Alma encontramos partes de Drácula, Frankenstein. Y la temática que trata acercó el vudú al gran público. Hablaba de unos no muertos que, por cierto, eran muy distintos a los zombies actuales. Tenemos que situarnos en aquella época. Los espectadores disfrutaron, entre comillas, de imágenes impactantes, como el entierro de Madeleine, ataúd abierto incluido, y primeros planos de los ojos de Lugosi, y los espectrales esclavos zombificados, con un maquillaje espectacular a cargo de Jack Pierce, el gran genio creador de caracterizaciones más representativas del terror clásico, como la del hombre invisible de Claude Rains, protagonizada, mejor dicho, por Claude Rains, el hombre lobo, bajo cuya piel, mejor dicho, bajo cuyo pelo, se escondía Lon Chaney Jr., La momia de Karloff y los títulos más significativos, Frankenstein y La novia de Frankenstein. No pueden devolver la luz a esos ojos. Fui un loco al hacer esto. Pero si me hubiera sonreído, habría hecho cualquier cosa, lo que hubieras querido. Pensé que solo la belleza me satisfaría. Pero el alma ha desaparecido. No puedo soportar esa mirada fija y vacía. Oh, perdóname, Madeleine, perdóname. No puedo soportarlo más. Tengo que rescatarte. ¿Devolverla a la tumba, Monsieur? No. Tiene que devolver la luz a sus ojos y poner la sonrisa en sus labios. Tiene que ser alegre y feliz otra vez. Una película que se dio por desaparecida, aunque afortunadamente volvió a la luz en la década de los 60. Con un reparto actoral interesante, aunque con interpretaciones, dependiendo del actor o la actriz, un tanto irregulares, a mi modo de ver. John Harron y Maggie Bellamy interpretan a la pareja, a Neil y Madeleine Parker. John Harron interpreta su papel un poco intenso unas veces y otras excesivamente teatral. Sin embargo, Maggie Bellamy está correcta dentro de su papel de oscuro objeto de deseo, muy de la época, dama frágil y etérea. Robert Fraser interpreta a Charles Beaumont, un personaje interesante que fue poco aprovechado en esta producción. Él es el terrateniente enamorado de Madeleine. Y Joseph Cawthorne interpreta al misionero, al doctor Brunner, una especie de Van Helsing. Y la gran estrella, Lugosi. Murder Legendre. Gran interpretación que junto a Drácula e Igor aglutina tres personajes, tres grandes actuaciones en diferentes producciones que han pasado a la historia del cine. Lugosi está fenomenal, recordando en ciertos momentos a su Drácula, pero sin confundirlos, aportando matices que hacen de su hechicero vudú un personaje totalmente reconocible, aunque podamos percatarnos de ciertos elementos en él, como la capa y el peinado rematado con el clásico pico de viuda. Esto último, junto a las increíbles cejas que acentuaban más la mirada de Lugosi y demás maquillajes del resto del elenco, son obra, como hemos dicho, de un gran artesano de la época, Jack Pierce. Y a modo de anécdotas, comentaros que, por ejemplo, hay una escena en la que el misionero, el doctor, lee al novio de Madeleine, Neil, un artículo real del Código Penal de la República de Haití respecto al vudú. Decía lo siguiente: el uso de drogas u otras prácticas que producen coma letárgico o sueño mortal se considerarán intentos de asesinato, y si la persona es enterrada en vida, el acto se considerará asesinato, independientemente del resultado. Este es un artículo que fue anulado, fue erradicado en la década de los años 50. Otra curiosidad es que la banda sonora de La Legión de los Hombres sin Alma se compone de piezas clásicas y también de temas creados para la película, algo que no era muy habitual en la época. Y entre esos autores podemos encontrar a Xavier Cugat y su orquesta. Por cierto, no estaba acreditado en los títulos. Esta es la eterna historia de deseos prohibidos, concedidos finalmente por una especie de Mefistófeles, a cambio, claro está, de algún oscuro peaje. Quien accede a este intercambio inevitablemente tendrá que pagar. Siempre con inocentes a los que se involucra contra su voluntad y con la presencia, menos mal, de algún hombre de ciencia, un ser racional, un sabio, que termina por poner orden y averigua la manera de destruir al demonio manipulador. Acércate, hijo. Hay muchos espíritus malignos en la carretera. Ve tranquilo, te daré este ahuwonga. Y también este otro. Puedes irte. Adiós. El hombre joven está muy enfermo. Sí, tienes mal aspecto. ¿Por qué no vas a descansar? Ni limpia echarte un rato. Mañana nos espera un día muy duro. Bueno, adelante, Pierre. Ya está, se ha ido. Podemos hablar. Lo que me pides que haga es muy peligroso. Oh, vamos, escucha, Pierre. Tú y yo somos viejos amigos y quiero continuar. Vuelve atrás antes de que sea demasiado tarde. No, no, he ido demasiado lejos para volver atrás. Yo soy demasiado viejo para acompañarte todo el camino. Bueno, oye, ¿no puedes encontrar a alguien que nos acompañe? Mi gente siempre tiene miedo de las montañas. ¿Por qué? Porque se llama la tierra de los muertos vivientes. Estás escuchando Proyecto Terror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Bien, lleva unas semanas ausentes, os habéis dado cuenta porque hemos estado reponiendo algunas de sus sesiones, pero esta noche está de nuevo con nosotros Helen the Ripper. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. Bien, nos traes nuevos malos queridos. Pues sí, después de estas semanas yo creo que ya tocaba. Uh-huh. Y he estado indagando, he estado ahí en los subsuelos buscando y he encontrado nuevo material. Y te has ido además al otro extremo del mundo. Porque a las antípodas, y nunca mejor dicho. Sí, porque antes lo comentábamos fuera de micro que posiblemente sea el primer malo querido de esta nacionalidad. Igual sí, ¿eh? Son tantos años que he perdido la cuenta, ¿eh? Y o tampoco sea, me voy a poner yo a mirar qué quieres que te diga. Exactamente, tendríamos que echar un vistazo a los archivos sonoros de una manera exhaustiva. Pero bueno, sí que se nos hace un país, bueno, pues exótico, en cuanto que eso, creemos que es la primera vez que nos vamos a trasladar hasta allí para hablar de tus protagonistas. Y bueno, yo creo que vamos a decir ya el lugar y sí, sobre todo el nombre, porque yo creo que tanta adivinanza igual les descoloca un poco. El nombre querido del malo que, de, o sea, el nombre del malo querido de esta noche es Iván Millar y nos vamos, como hemos dicho, a las antípodas, concretamente a Australia. Muy bien, nos vamos hasta Oceanía porque a pesar de que Australia sea un país pequeño, es una isla, pues también hay malos queridos. También, también. Hay grandes extensiones de terreno, mucho desierto, de vez en cuando pasa alguna que otra Priscila atravesándolo. Pero también hay malos queridos, por desgracia los hay en todas partes y Australia no iba a ser una excepción. Así que si te parece, nos adentramos en la vida de nuestro querido Iván. Comenzamos. Te diré que nació en diciembre de 1944 en la ciudad de Guildford, ya hemos dicho que en el continente australiano. De su niñez y su juventud se sabe muy poco, solamente que entró varias veces en la cárcel por pequeños robos, ya que pertenecía a bandas de carretera que atracaban a gasolineras e incluso a conductores solitarios. Eran pequeños robos que sí, que hacían que entrase en la cárcel, pero por muy corto espacio de tiempo, y digamos que tampoco engrosaba mucho ese historial delictivo de nuestro protagonista. Pero él poquito a poco iba haciendo currículum. Además ya estoy lloviendo esas largas y solitarias carreteras en el desierto, un conductor solo y... llevarse y bandas por ahí, sí. Y llevarse el susto de encontrarse con Iván o alguno de sus amigos. Y vamos a dar un pequeño salto en el tiempo en donde realmente ya empieza, digamos, la carrera criminal de nuestro protagonista. Y vamos al año 1971, en el que ya fue acusado de algo más grave. Concretamente, el secuestro y la violación de una joven, aunque el secuestro fue realmente de dos jóvenes. Misteriosamente se le fueron retirados los cargos, no se sabe si fue por amenazas o porque realmente no llegaron a identificarle, pero sí te diré que no llegó a entrar en prisión, aunque sí seguía entrando y saliendo por los pequeños atracos que iba cometiendo durante 20 largos años. Y ya nos plantamos en el año 1992. Ya nuestro protagonista, si te das cuenta, no era un jovencito, ya tenía casi los 50 años. Y en esa época, un grupo de jóvenes que participaban en una carrera encontraron un cadáver en avanzado estado de descomposición. Avisaron a la policía y, buscando pistas, encontraron otro cadáver a tan solo 35 metros de distancia al día siguiente del primer hallazgo. En un principio pensaban que se trataba de los cuerpos de dos mochileras británicas que habían desaparecido en abril de ese año. Aunque también se habían producido más desapariciones en aquella época, como una pareja alemana que estaba de turismo y que había sido la desaparición denunciada a principios también del año 1992. Aunque también se podía tratar de otra pareja que había desaparecido en el año 1999. Finalmente, las investigaciones dadas a los cuerpos concluyeron que se trataba de Caroline Clark y Joan Walters, las jóvenes mochileras de las que he hablado al principio. Es decir, las primeras sospechas que tenían de quiénes podían ser esos dos cuerpos dieron sus frutos y eran esas dos jóvenes. Joan presentaba 35 puñaladas y Caroline diversos impactos de bala en la cabeza. Después de 6 días más de búsqueda intensiva, no encontraron nada más y se cerró la investigación por carencia de pruebas. En octubre del año siguiente, en 1993, un hombre dando un paseo descubrió un cráneo humano y un fémur, también humano, en una zona remota de un bosque. Curiosamente, en la misma zona en donde se habían hallado meses anteriores esos dos cuerpos, en la zona de Belanglo. La policía acudió y no tardaron en descubrir que eran James Gibson y Deborah Everest, dos de los ya citados anteriormente. ¿Que eran alemanes? Sí. En un principio no les cuadraba que los cuerpos estuviesen así, allí, ya que la mochila y la cámara de fotos de James había llegado a aparecer 2 años antes en los suburbios de Sydney, a unos 100 kilómetros del lugar. Si te das cuenta, era bastante curioso que los restos humanos estaban en un bosque, pero lo que eran las pertenencias personales habían aparecido previamente. Incluso la aparición de esas pertenencias pensaban que había sido obra de un robo y que el ladrón lo había arrojado, se había desprendido de él. Y seguimos en noviembre de ese mismo año, recordemos, 1993. Un sargento de la policía de nombre Jeff Tricher encontró también un cráneo en un claro del bosque. Pertenecía a una joven alemana que había sido vista por última vez haciendo autostop el 20 de enero de 1991. Curiosamente, esto empezó a hacer que los investigadores se tomaran un poco en serio la búsqueda de restos en esa zona del bosque, y apareció en una búsqueda posterior el resto del cadáver. También presentaba numerosas heridas por arma blanca en torso y en cabeza. Pero lo más sorprendente era que los restos de ropas no se correspondían con la ropa que llevaba Simón, sino a la indumentaria que llevaba otra chica que había desaparecido previamente. Dos días más tarde, el 3 de noviembre, aparecieron los restos de la pareja que faltaba, Anja y Gabor. Anja era la dueña de la ropa que llevaba Simón cuando aparecieron los restos. Se encontraban enterrados a escasa profundidad, a poco más de 40 metros de donde había aparecido Simón. Gabor había asesinado a disparos y Anja decapitada. Empezaron a ponerse manos a la obra y empezaron ya a hablar de que todo podía ser obra de un mismo autor, ya que había mucha similitud en los asesinatos. En ese punto se produjo un hecho que marcaría la investigación. La policía recibió una llamada de un hombre que dijo llamarse Paul Onions, que era un joven británico que años atrás había estado recorriendo Australia haciendo autostop. Un hombre llamado Bill, todo según las declaraciones de Paul, había parado para ofrecerle llevarle al sur de Sydney, en la misma dirección del bosque de Ben Langlo. En el transcurso del viaje, Bill, o el supuesto Bill mejor dicho, sacó un arma y la apuntó. Paul consiguió bajar y, con ayuda de una joven que pasaba por allí en su moto, consiguió llegar a la comisaría y presentar una denuncia. Misteriosamente, esa denuncia quedó traspapelada y nunca se llegó a investigarse hasta la llamada de Paul. Joan Berry, la chica que recogió en su moto a este joven, había dejado sus datos de contacto y, cuando fue requerida, incluso aportó el nombre de un hombre que trabajaba con Iván Milat, que dijo que podría ser revelador. Ese hombre, curiosamente, era Richard Millar, el hermano de Iván. Afirmó que el día que se había producido el asalto a Paul, su hermano misteriosamente no había acudido a trabajar. Al indagar en el historial de Iván, se dieron cuenta que tenía numerosos antecedentes por robos, y aunque se había archivado, también constaba la ya citada denuncia de violación y secuestro. Curiosamente, vieron que también tenía una pequeña cabaña en las cercanías del bosque donde se habían hallado todos los cuerpos, y que además era un fanático y un coleccionista de armas, tanto blancas como de disparo. Una vez llegado a este punto, las autoridades emitieron una orden contra Iván y pidieron al joven Paul que volase hasta Australia para ver si le identificaban las fotos. El 5 de mayo de 1994, Paul llegó e identificó sin dudar en un momento al hombre que buscaban, y era el mismo que le había recogido. Identificó a Iván Milat. Iván fue detenido el 22 de mayo de ese año, 1994, con un gran dispositivo de más de 50 agentes para evitar que se escapara. Se negó a declarar, aunque las pruebas de balística demostraron que las armas que habían asesinado a 3 de los 7 mochileros eran suyas. También, apoyándose en la identificación, se le acusó formalmente de 7 asesinatos. Dos años más tarde, el 27 de julio de 1996, el jurado declaró a Iván culpable de 7 asesinatos, así como de intento de secuestro, robo e intento de asesinato sobre la persona de Paul Onions. El juez le condenó a cadena perpetua por cada uno de los asesinatos y a 6 más por cada uno de los cargos de los que le acusó Paul, lo que hace que esté cumpliendo un total de 7 cadenas perpetuas más 18 años adicionales. También te diré, para terminar, que Iván ha demostrado ser un preso bastante peligroso. El primer día en su estancia en la cárcel tuvo un altercado con otro preso que acabó en pelea. Antes de llevar un año en prisión, intentó fugarse junto a otro preso, George Saguas. Fueron cogidos a tiempo. Misteriosamente, George apareció ahorcado al día siguiente en su celda, e Iván fue trasladado a otra prisión, en esta ocasión a una de máxima seguridad. Protagonizó numerosos casos de autolesión, tragando objetos cortantes, e incluso llegó a amputarse un dedo con un cuchillo de plástico con el objetivo de mandarlo por correo a los tribunales. Según las palabras de otro hermano, Iván estaba aburrido y quería llamar la atención, o bien a ver si podían conseguir que le trasladaran a una prisión de menor seguridad para también intentar fugarse. En el año 2011, Iván ya en un intento desesperado se puso en huelga de hambre. Perdió 25 kilos y lo que quería, aparte de llamar la atención, era ver si le podían dar una consola PlayStation. No logró su objetivo. Actualmente sigue cumpliendo condena. Eso sí, consiguió un tipo muy fino, ¿eh? Sí, sí. No sé si lo recuperaría o no. Vaya, vaya. Maneras de llamar la atención un tanto estrambóticas y dramáticas, desde luego, ¿no? Sobre todo, por supuesto, para las víctimas y ese Paul, que puede considerarse un tipo muy afortunado. Sí, realmente. Bueno, Helen, pues vamos a terminar aquí tu sección. Nosotras seguimos aquí en la cripta con nuestro té y nuestras pastas. Seguimos de merienda, cena. Sí, más bien cena, yo creo. Terminando la cena, porque a estas horas de la noche ya. Aunque seamos noctámbulas, yo creo que lo que merienda... pasa es que nosotros cuando nos ponemos a merendar y a hablar, pasan las horas y nos da la media noche. Yo creo que tenemos unos horarios un poco peculiares. Pues sí, es nuestra manera de vivir aquí en la cripta. Gracias, Helen. A ti. Listen to them, children of the night. What music they make! Cerró los ojos, esperando que solo se tratase de un producto espantoso de su imaginación. Pero volvió a ver la misma forma al abrirlos, tendida a su lado. No había el menor color en sus mejillas, ni siquiera en sus labios, y en su semblante se veía una inmovilidad que resultaba casi tan atrayente como la vida que antes lo animara. En el cuello y en el pecho había sangre, en la garganta las señales de los colmillos que se habían hincado en las venas. El vampiro, de John William Polidori. Finalizamos capítulo, queridos. Os esperamos la próxima semana. Mientras tanto, descansad en paz hasta que llegue el alba, en compañía de las amables sombras. When you think you've tried every road, every avenue, take one more look, what you found, oh. In it you'll find something new. Oh girl, lead me into your darkness. When this world is trying its hardest to leave me unimpressed, just one caress from you and I'm blessed. Sin can make a better man. Well, it's the mood that I am in. It's left us back where we began. Oh girl, lead me into your darkness. When this world is trying its hardest to leave.